qué no ministramos a nuestro amado por ese nuevo amanecer, por esta nueva vida? Hay un nuevo amanecer en mi corazón. Es un nuevo amanecer en mi vida, encontré salvación. Hay un nuevo amanecer en mi corazón. Es un nuevo amanecer en mi vida, encontré salvación. Es por ti por quien yo vivo. Es por ti por quien respiro. Ven por mí, amado mío. Todo mi corazón te lo entrego a ti. Ven por mí, amado mío. Todo mi corazón te lo entrego a ti. Hay un nuevo amanecer en mi corazón. Es un nuevo amanecer en mi vida, encontré salvación. Hay un nuevo amanecer en mi corazón. Es un nuevo amanecer en mi vida, encontré salvación. Es por ti por quien yo vivo. Es por ti por quien respiro. Hay un nuevo amanecer en mi corazón. Es un nuevo amanecer en mi vida, encontré salvación. Hay un nuevo amanecer en mi corazón.